Hola, buenos días. El segundo programa de Pequeños Latineros. Hoy tenemos un invitado especial. Nos visita Borja. Borja Izquierdo, que está acabando sus estudios de Historia del Arte aquí muy cerca, en la Filmoteca Canaria, que está en la Casa de la Cultura. Sí, en la Casa de la Cultura. Y bueno, vamos a disfrutar de su visión del mundo antiguo a través del arte y especialmente a través de algún mito. Y eso va a dar lugar a una tertulia, pero ya nos ha puesto un juego sobre la mesa con unos papeles. Bienvenido, Borja. Hola, hola a todos. Encantado de estar aquí. Nada, he venido a contar un cuento. Primero que yo esperaba que tú explicaras este tema del cuento y la relación con el mito. Bueno, ellos tienen la opción en el próximo curso de coger mitología y entrar más en esto. Ya se han encontrado con muchos mitos, varios de los trabajos que han hecho esta evaluación han sido sobre mitos, pero la palabra mito tiene muchos significados. Los que están en griego saben que mito significa simplemente cuento, ese es el origen de la palabra cuento, y cuento es todo, y hay muchos cuentos, y hay cuentos para curar y hay cuentos para matar, hay cuentos para ilusionar y cuentos para deprimir y paralizar. La palabra también luego se carga de muchos significados distintos. Entonces, el más común cuando estás en un espacio de cultura clásica es esa maraña de mitos muy elaborados y muy conectados entre sí y muy conectados con su representación artística, que es la mitología clásica. Pero cuento es mucho más también. Por eso ahora nos traías un cuento que nos saca de ese espacio, pero nos lleva a lo profundo que también buscan los cuentos. Sí, los cuentos lo que hacen es transmitir ideas y enseñanzas, muchas veces son moralistas, y esas ideas pueden tanto ayudarte como desplomarte, tumbarte. Entonces, el experimento de los papeles aquí es que cada uno escriba una palabra y a ver qué pasa. O sea, es un experimento simplemente, a ver en qué afectan cada uno. Entonces, por eso yo comenté de que no se miraran a los unos a los otros, sino escribieran simplemente sin, ¿sabes? Si lo que le saliera, ¿vale? Entonces yo diré el cuento ahora y bueno, a ver qué pasa. Venga, vamos allá. Vale. El cuento lleva por título El mosquito Anamous y el elefante. Dice así: había una vez un mosquito. Su nombre era Anamous. Y por su sensibilidad era conocido como Anamous, el perceptivo. Anamous, después de reflexionar sobre su situación y por buenas y suficientes razones, decidió cambiar de casa. El sitio que eligió como el más adecuado fue la oreja de cierto elefante. Solo restaba hacer la mudanza. Muy pronto, Anamous se hallaba en el amplio y muy atractivo aposento. Pasó algún tiempo. El mosquito crió varias familias de jóvenes mosquitos y los lanzó al mundo. Con el correr de los años conoció momentos de tensión y relajamiento, los sentimientos de alegría y tristeza, de búsquedas y realizaciones, propias de todos los mosquitos, sea cual fuera el lugar donde se le encuentre. La oreja del elefante era su hogar y, como siempre ocurre, él sentía. Y este sentimiento persistió hasta volverse del todo permanente. Que había una conexión íntima entre su vida, su historia, todo su ser y aquel sitio. La oreja era tan cálida, tan acogedora, tan amplia, la escena de tantas experiencias. Anamous, naturalmente, no se había mudado a esa casa sin la debida ceremonia y consideración de las formalidades apropiadas a la situación. En el primer día, justo antes de mudarse, había gritado su decisión con toda la fuerza de que disponía su débil voz. ¡Oh, elefante!, gritó. Debes saber que ningún otro sino yo, Anamous el mosquito, conocido como Anamous el perceptivo, se propone hacer de este sitio su morada. Como la oreja es tuya, te estoy dando la debida notificación de mi intención. El elefante no hizo objeción alguna. Pero Anamous no sabía que el elefante ni siquiera lo había oído. El anfitrión tampoco había sentido la entrada, ni aún la presencia y ausencia del mosquito y de sus numerosas familias. para no insistir más sobre la cuestión, no tenía ni idea de que los mosquitos estaban allí. Y cuando llegó el momento en que Namous el Perceptivo, por razones que para él eran imperiosas e importantes, decidió que debía cambiar de casa otra vez, reflexionó que debía hacerlo de acuerdo con costumbres establecidas y sacrosantas. Preparóse para declarar formalmente que abandonaba la oreja del elefante. De manera que, con la decisión definitiva e irrevocablemente tomada y sus palabras suficientemente ensayadas, Namous volvió a gritar en la oreja del elefante. Gritó una vez más y no hubo respuesta. Gritó otra vez y el elefante siguió en silencio. La tercera vez, reuniendo toda la fuerza de su voz en su determinación de hacer oír sus palabras urgentes y elocuentes, gritó: «¡Oh, elefante! Debes saber que yo, Namous el mosquito perceptivo, me propongo dejar mi casa y mi hogar y abandonar mi residencia en esta tu oreja, donde he morado durante tanto tiempo. Y esto por una razón suficiente y significativa que estoy dispuesto a explicarte». Ahora, por fin, las palabras del mosquito fueron escuchadas por el elefante. Mientras el elefante consideraba las palabras de Namou, este gritó: «¿Qué tienes que decirme en respuesta a mis noticias? ¿Cuál es tu parecer respecto de mi partida?». El elefante levantó su gran cabeza y movió un poco su trompa. Y este movimiento tenía el siguiente significado: «Vete en paz, pues, en verdad, tu partida tiene para mí tanto interés y significado como lo tuvo tu llegada». Fin del cuento. De nuevo, vamos a, ahora ya tenemos los papeles con nosotros y vamos a ver qué han puesto los alumnos. Y vamos a empezar con el primer papelito, que pone decepción. Uh-huh. Bueno, yo los voy a decir todos, ¿no? Y ya después que vayan comentamos, ¿vale? El primer papel es decepción. El segundo es un tachón. El tercero está en blanco. El cuarto está en blanco. El quinto está en blanco. No ha suscitado nada aquí, ¿eh? Salvo decepción y un tachón. Decepción y nada. Y un tachón. Y un tachón. Decepción, un tachón y nada. Seguimos adelante. Seguimos. Indiferencia. Decepción, tachón, nada, indiferencia. Sí, no lo traigo el cuento, ¿eh? Vamos a seguir hasta el final, a ver. Intención. Bueno, esto va mejorando, ¿no? Intención. Decepción, tachón, nada, indiferencia. Apego. Apego, apego. Uh-huh. Desprogramación. Desprogramación. Interesante. Sensibilidad. Insensibilidad. Ah, vale, es que vale. Insensibilidad. Amistad. Amistad. Reflexionar. Me encanta el último. Sobre todo las letras como está escrito. Uf. Sabiduría. ¿Quién se atreve primero a hablar? ¿Por qué me transmite sabiduría? Pues porque llegaron a tomar una decisión, pero no llegaron a estar de acuerdo desde un principio, sino que posteriormente ya se entendieron. No llegaron a discutir el tema y pudieron acabar los dos, cada uno por su camino. Por eso me transmitía sabiduría. A mí me transmite decepción porque si yo fuera mosquito y tuviese tanto apego como han puesto en los papeles a mi casa o al elefante incluso, que el elefante me respondiera que mi salida o mi entrada le ha importado nada y menos, me preocuparía, ¿no? Me resultaría decepcionante. Mm. A mí me transmite indiferencia, pero por la indiferencia que tiene el elefante hacia que el mosquito esté en él. Porque, como bien dijo Tamaro, se le importó bastante poco que se fuera o que se quedase. Entonces. Ya había escrito sensibilidad porque me parecía interesante la diferencia entre uno y otro. El mosquito, que se consideraba sensible, y a su vez el elefante, que no tuvo ninguna sensibilidad, puesto que no se enteró de que el mosquito estaba en su oreja. Yo puse intención porque me pareció muy importante el hecho de que el mosquito, a pesar de que los resultados no fueran los que él esperaba, él aún así intentó anunciarle o explicarle al elefante que iba a estar habitando en un lugar que realmente formaba parte de él. Yo he puesto invisibilidad, que creo que no se ha leído porque mi letra es demoníaca. Y Borja ha leído insensibilidad. Y he puesto invisibilidad porque es evidente que el mosquito es invisible para el elefante. Y como el mosquito es el protagonista, pues la palabra lo incluye solo a él y no al elefante. Ya está. Bueno, a mí me sugirió desprogramación, en el sentido de que cuando ocurre algo que es lo que no te esperabas, todo lo que tenías previsto, todo lo que tenías pensado que era tu trabajo, lo que ibas a hacer y cómo iba a funcionar, pues no tiene sentido. Entonces te desprograma. Y en definitiva también a mí me parece que es un cuento que lo que te propone es desprogramarte, ver tus rutinas y decir, jaja, a lo mejor esto es una tontería, ¿no? Lo que estoy haciendo con tanta seriedad y con tanto formulismo. Y Cristo tenía una reflexión que me resultó súper interesante. Venga, cuéntanosla. Yo creo que se trata de una dependencia hacia el elefante, porque aunque él no controle las salidas y entradas, si él no está, pues no tendría casa directamente. Así que ves que el mosquito depende, es dependiente del elefante. Es dependiente, sí. Yo puse apego. Tú puedes amar una cosa, una persona, un paisaje, un deporte, un equipo de fútbol, no sé, un familiar. Pero una cosa es amar y otra cosa es el apego, que se suelen unir muchas veces. E intentar separarlo es muy complicado. Pero lo que sentía el mosquito hacia la oreja del elefante era apego. El elefante no. Al mosquito a lo mejor le duela, al elefante no. Alguien podría hablar de insensibilidad, de falta de empatía, tal vez. Pero yo creo que es una reflexión sobre el apego y sobre lo que puede llevar a ocasionar dicho sentimiento. Yo pienso que en el fondo el mosquito no sabía si irse o quedarse, y por eso le preguntó al elefante, o como dijo él, se lo notificó, esperando que el elefante le dijera quédate, y como usted, profe, ha dicho, le desprogramó la respuesta del elefante y se quedó confuso. No, en el fondo no sabía qué hacer y por eso se lo dijo. Bueno, yo creo que lo que le pasa al mosquito suele pasar también. Esperas que te den una respuesta y cuando no te dan la que tú quieres oír, o le estás poniendo tanto interés hacia una cosa o una persona y ves que la otra persona es totalmente, o la cosa es totalmente indiferente contigo, pues al tú preguntarle y estar encima de él y decirle, mira que me voy a ir, mira que he llegado, y él pasa de ti, pues pienso que o no te da la respuesta que tú quieres oír, pues es como, oye, ¿sabes lo que te quiero decir? Que te quedas ahí. A mí también me... Bueno, esto me sugiere una cosa importante que gracias a Borja estamos viendo, que es que el cuento es distinto para cada persona que lo oye, y hay un hábito común todavía, por ejemplo en África, que es que cuando se termina de contar un cuento, la gente lo comenta. No se pasa a otro, que es lo que nos ocurre ya con la tele, que después de una historia viene otra. No, viene un momento en el que todos los que están con el cuento y con el cuentista reflexionan, viven el cuento. Y claro, uno se identifica más de pronto con el elefante, otro más con el mosquito, otro más con el sentimiento de insensibilidad, otro más con el sentimiento de invisibilidad, otro más con el sentimiento de apego. Y eso significa, te está reflejando lo que está ocurriendo en tu interior, en cierta forma, el cuento, ¿no? ¿Por qué a Borja le despertó apego? ¿Por qué a Inma le despertó la invisibilidad? Puede tener que ver muchas veces con lo que te está pasando en ese momento de tu vida, ¿no? ¿En qué cosas eres más sensible en ese momento? Así que es como un juego de espejos, ¿no? Sí, yo creo que tienes toda la razón del mundo. Y lo de que estabas comentando del hecho, pues podemos hacer una crítica aquí, pero no sé si cabe, pero el hecho ese de que hay un bombardeo de historias que nos cuentan o de imágenes que vemos todos los días, eso es negativo en el aspecto de que no te da tiempo a saborearlas después, a digerirlas. Y entonces, al final es el dicho famoso de entre tanto árbol no veo el bosque. Ves muchos árboles y no ves el bosque. Te meten muchas cosas y a veces hay que pararse a mirarlas bien. Bueno, nos hemos empezado a meter en el mundo hebreo a través de tres elementos que ha traído aquí Karelis, un libro de oraciones en hebreo, una yad para una mano para señalarlo y también un elemento que se utiliza a la entrada de las casas. Pues el mundo hebreo, como decíamos, es también parte de nuestra mitología y se mezcla con la otra. Y a Borja le suscitó mucho interés la mujer en el cine y cómo cosas de lo que ocurre en la mujer en el cine y en el arte en general se vinculan con mitos muy antiguos. El de Eva es el que más conocido de la cultura hebrea, tal vez, el mito de Eva, pero hay otro menos conocido también, ¿no? El de Lilí, no sé si alguien ha oído hablar de Lilí. ¿Sí, Tamara? Que lo expliquen, por favor. A ver, lo que yo sé de Lilí es que fue la primera mujer de Adán, y que como se negaba a someterse al hombre, Dios la expulsó del paraíso y le castigó con que cada hijo que tendría naciese muerto. No, a Eva, por ejemplo, le fue que pariría con dolor, pero a ella no le dio esa oportunidad. Directamente los hijos que tuviese nacerían muertos. Luego hay otra versión que me han dicho, que es que de ella como que nació el primer, digamos, la primera figura maligna, digamos, femenina, y se volvió mala y se volvió rencorosa, y por eso, digamos, que de ahí sale que la mujer tenga también mal carácter y sea una figura fuerte y que se pueda cabrear, digamos. Yo lo que conozco de Lilí es más o menos relacionado con lo que dijo ella, pero algunas cosas no, con la historia que me conozco yo, no equivale muy bien. Yo conozco que, según dicen algunos judíos, Lilí fue la primera mujer de Adán, y esta, como bien dijo Tamara, no se quería someter al hombre, pero realmente no fue tanto como eso, sino fue porque ella quiso pronunciar el nombre de Dios. Es lo que yo he estudiado, que ella pronunció el nombre de Dios, el cual no estaba prohibido pronunciarse, porque podía quedar maldita. Y ella pues quedó maldita y se convirtió automáticamente como, digamos, en un demonio. Y que es el demonio como de la noche, porque va en las noches e intenta a los hombres, pues le hace pues bastante daño, según lo que yo he estudiado. Vamos, es un poco más extenso. Me refiero yo pienso, me han dicho que algunos la consideran como la madre de los demonios, puesto que, como dijo Karelis, se convirtió en un demonio por negarse a someterse y, digamos, no cumplir las normas que le habían puesto, y como no podía ser madre, pues digamos que la relacionan con eso, con la maternidad y la maldad. Vale, me quedo con las dos palabras esas, madre de demonio y el demonio de la noche. Para darle más sabor a lo que estamos hablando y volverlo más complejo, hay un libro de una historiadora del arte que se llama Las hijas de Lilí. Una historiadora catalana se llama Erika Bornau. Este libro, a ver, si yo les nombro Femme Fatale, ¿alguien sabe decirme qué es? ¿Qué? Una Femme Fatale. una mujer fatal, es la viuda, como cuando consideras a una mujer una viuda negra, es digamos una mujer mala, una... Sí, a ver, una femme fatale tiene una serie de características iconográficas, digamos, que tú las ves si tú conoces bien lo que es una mujer fatal, al verla, la debes reconocer por su actitud o por su indumentaria. Una femme fatale es la viuda negra, es una mujer de la noche, una mujer que está en ambientes sórdidos, malvados, malignos, y que con sus encantos lleva al hombre a la perdición. Y estoy hablando de encantos sexuales. Entonces, es como una viuda negra que cuando tiene al hombre se lo come, por así decirlo. Hay muchos ejemplos en el arte. Por ejemplo, aquí tengo uno, deje que lo busque, por favor. La Perséfone de Dante Gabriel Rossetti, que era un prerrafaelista del siglo XIX, cuando dibuja a esta mujer, páselo por favor si quiere, fíjense que tienen, esa es Perséfone, y Perséfone, no sé si conocen el mito, la raptan y tal, tiene la granada de la del infierno, que es la fruta del infierno. No sé si se dan cuenta, si se fijan bien, la granada parece una vulva. Obsérvenla bien. Estamos hablando de un pintor inglés, sí, del siglo XIX, sí. Dante Gabriel Rossetti, de un movimiento artístico que querían arrogarse una, como una inocencia artística anterior al pintor italiano Raffaello, algo así. Rafael Sanzi. Habla, por favor. Prerrafaelista. Sí, ese es el movimiento. Y Dante Gabriel Rossetti tal vez es el pintor más famoso de esta gente, por así decirlo. Bueno, el caso es la siguiente conclusión que podríamos sacar aquí es que el tema es que toda mujer que tiene un aspecto de libre o de libertad se le colocan connotaciones negativas a lo largo de la historia. ¿Ustedes qué tienen que decir al respecto? En mi caso, por ejemplo, mi trabajo se basó en comparar las diosas del amor de las diferentes culturas y, por ejemplo, en la nórdica, Freya la considera una mujer fuerte, se la representa normalmente rodeada de linces o de felinos grandes y es una luchadora, es una guerrera. Y no solo se encarga de lo que es en sí el amor, sino también de la agricultura y a veces incluso de la guerra. Es la diosa de allí de Asgard. Interesante, interesante. Lo que yo quería llegar al punto es que esto pasa sobre todo en sociedades patriarcales, donde el hombre tiene una importancia mayor por encima de la mujer. Y al querer tenerla sometida, cuando esta mujer sale de los roles típicos, pues le pasa como a Lili. Anda con demonios, es un demonio. El demonio de la noche. La madre de demonios. Y yo quería presentarles este tema, a ver qué les pareció a ustedes, que vayan hablando así. Podríamos decir que una mujer que se revela es una mujer que se ha masculinizado y por tanto es una como una incoherencia, una algo que la tradición ha entendido como antinatural, o sea, no es propio de los atributos de una mujer, de la virtud de la mujer que se pueda rebelar contra el estado de las cosas. ¿Qué os parece? Yo estoy un poco de acuerdo contigo, pero no en esa versión de que se masculiniza. Desde mi punto de vista, cuando una mujer está segura de sí misma y tiene las cosas claras, digamos que en sí la sociedad y sobre todo las patriarcales, como dice Borja, tienen miedo de que la mujer pueda alcanzar una figura importante. En la historia siempre se ha puesto a la mujer como degradada, nunca puede opinar, nunca puede tener voto en la política, por ejemplo, y es eso, o sea, no se la ve degradada y como dice la frase, las mujeres somos dueñas de un mundo gobernado por hombres, Es decir, nosotras somos las que damos la vida, pero sin embargo nos marginan, nos descatalogan. La palabra clave para mí que acabas de decir es miedo. La mujer fatal es una creación del hombre, yo creo que no existe. Y es producto de un miedo a una mujer que se libera. En el cine, por ejemplo, en los años 40, hay un movimiento que se llama el cine negro, que está impulsado por la novela negra americana. Hay un montón de mujeres fatales que salen en las películas de Hollywood. Y yo te puedo comentar, por ejemplo, La mujer del cuadro de Fritz Lang, que no sé si alguien la conocerá, son películas mudas. O, por ejemplo, Perdición. Son mujeres maquiavélicas, perversas, que con sus encantos sexuales o eróticos, llevan al hombre a donde ellas quieren. Es una perversión que tiene el hombre sobre la mujer. A mí me gustaría pasar la pregunta, a ver, a lo mejor alguien aquí piensa que sí existe la mujer fatal. ¿Existe la mujer fatal? A ver, yo creo que como existe la mujer fatal, también existe el hombre fatal, que creo que son esas personas que tienen la necesidad, pues, de manipular. Mira, en el cine negro, por ejemplo, hay hombres fatales. Lo que pasa es que no se dan tanto. Llegado un momento, como toda manifestación artística, literaria, cuando va avanzándose o se vuelve más compleja o empieza otra. Y llegan a haber hombres fatales. Lo que pasa es que quien comienza, no sé, este arquetipo o persona típica que se repite es en el lado femenino. Pero lo dicho, ¿sabes? La mujer fatal es creación del hombre, y eso da mucho que pensar. Cuando en nuestros días, por ejemplo, si se fijan bien, y yo puedo poner un montón de imágenes aquí si quieren, de mujer fatal se ha pasado a mujer objeto. Porque cuando quieren vender algo ponen a una mujer con un escote enorme o en bikini, y si quieres ponemos miles de ejemplos, que los hay en la publicidad. De hecho, no solo en la publicidad, sino ahora mismo en el cine, por ejemplo, te vas a Marvel y en Los Vengadores, de hecho, la Natasha Romanoff, exacto, la llaman la Viuda Negra, y si ves las películas o te fijas en los cómics, la caracterizan como una mujer que es capaz de conseguir todo con su cuerpo, sus habilidades sexuales, y la consideran, digamos, una asesina, aparte de porque en sí el personaje es una asesina a sueldo, porque está segura de sí misma y no necesita un hombre para seguir su camino o para depender de alguien. Ella sola puede con su vida y eso no está bien visto. Siempre necesitas una figura masculina, tanto el padre, el hermano, el marido o un amigo en el que depender. Tú como mujer no puedes depender o cuidarte de ti misma. De hecho, en la historia, en el arte o en el cine, siempre se refleja así, como la mujer una figura dependiente y sumisa. Que eso era antes, porque ahora las mujeres son independientes para hacer lo que quieran y no tienen que depender de un hombre para vivir, digo yo. A ver, yo estoy de acuerdo con eso, pero sí que es verdad que si una mujer, por ejemplo, se sale un poco de... es libre, se va de su casa, tiene su trabajo y tal, y a lo mejor sale de fiesta, se la empieza a ver que eso que está haciendo está mal. Voy a poner un ejemplo, a lo mejor no es el más correcto, pero bueno. No sé si ustedes conocen a Olvido Hormigo. Vale, es una mujer que está en la tele, bueno, que se la conoce. Sí, se la conoce porque ella antes era alcaldesa, tenía su matrimonio con sus hijos, y de repente tiene un desliz con un futbolista del pueblo donde ella, de Los Llévenes, creo que es. ¿Y qué pasa? Que ese futbolista... Sí, me sé la historia entera. Ese futbolista cuelga fotos de su sexualidad que ha tenido con ella y vídeos y tal. Y entonces la echan del ayuntamiento, ya no puede trabajar como alcaldesa. En el pueblo la empiezan a ver cómo hay lo que ha hecho, si está casada, madre mía. Bueno, pues a raíz de ahí, ella se ha hecho famosa y han salido numerosas cosas más. Pero yo me planteo, vale, lo hace una mujer y es la más cochina de todo el pueblo. pero lo hace un hombre y que aplaudimos. Oh, el hombre, el machito, lo que hace con una modelo, por ejemplo. Tiene su matrimonio, pero bueno. Pues no me parece una... esto es súper machista. Yo no defiendo lo que haya hecho ella, porque, a ver, hay cosas que no. Pero de resto, ¿qué pasa? ¿Que un hombre sí lo puede hacer y todo el mundo aplaude? ¿Y una mujer porque lo haga? ¿O porque se salga del estereotipo de estoy casada, tengo hijos, no puedo moverme de ahí? ¿No puedo salir? ¿No puedo salir de fiesta? ¿No puedo...? Ya es mala. Ya, lo que es. Por Dios, me parece súper mal. Chicos, ¿le quieren decir algo a Borja? En una palabra. Encantado de pasar este rato con usted, ha sido muy, muy ameno, muy enriquecedor y espero vernos pronto y repetir.